voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique por el Tuchumbay. Barrio Don Orione, de la Manzana 33. De la Murga se acaba colaborando. De la Feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. De Manzana colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos pagar. Chicos, hemos empezado a trabajar con el tirar, la educación de construir. Nosotros como ser, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM El Mancio. FM El Mancio. Muy buenos días a todos y aquí estamos los radionautas transmitiendo desde aquí, desde Don Orione, para transitar juntos las próximas dos horas viajando por la historia y el tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Florencia. Se la extrañó el sábado pasado. No solamente extrañamos su voz, sino también el mate y los bizcochitos que suele traer todos los sábados. Bueno, y estamos en un fin de semana crucial para nuestra América, por lo cual contaremos con informes especiales elaborados por la agencia Pulsar y Democracy Now sobre Honduras, ya que mañana habrá elecciones ilegales en Honduras, convocadas por el gobierno de facto, que por medio de un golpe de Estado, recordemos el pasado 28 de junio, destituyó al presidente legítimo Manuel Zelaya. Y también tendremos información sobre Uruguay, ya que el domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay. Y esta semana en la Argentina comenzó el juicio por la mega causa Atlético, Banco y Olimpo, tres centros clandestinos de detención en la época de la dictadura, y los radionautas estuvimos allí, por lo cual tenemos mucho material para compartir con ustedes. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, que es 4268-5296, o también escribirnos a radionautas947@yahoo.com.ar. Y ahora sí, vamos a iniciar otro recorrido por la historia y el tiempo con buena música, y en este caso empezaremos con la Mississippi. Sentada muy temprano en la vereda, perdida ante la gente en medio de una larga procesión. Tiene ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. Acasetado, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, sacasetado, yo te pedí una mano y no un amor. Otra copa, compañero, que mientras yo le cuente la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Y ya para comenzar nuestro programa, les vamos a proponer recorrer nuestra América Bonita por Honduras con un informe especial que fue elaborado por la agencia de noticias Pulsar. El próximo domingo 29 de noviembre habrá elecciones en Honduras. Se trata de un proceso electoral convocado por el régimen golpista sin acuerdo político con el gobierno constitucional depuesto de Manuel Zelaya. El Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado llamó al pueblo hondureño a abstenerse de votar y reiteró las denuncias sobre la posibilidad de una represión masiva durante los comicios. El presidente constitucional continuó en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y desde ahí llamó a sus pares de América Latina a ratificar su condena al golpe de Estado cívico-militar y a desconocer las elecciones por ilegales. Y pedimos a los países no adoptar posiciones ambiguas o imprecisas, como las que ha desplegado los Estados Unidos de América, que con su postura final ha venido a debilitar el proceso de revertir el golpe de Estado. Además, se ha mostrado la división de la comunidad internacional. Al alimentar un golpe de Estado, se pone en riesgo la seguridad de hemisférica, igual que la estabilidad de los presidentes de América, por el surgimiento de las castas militares en la vida civil de nuestras democracias. Manuel Zelaya, presidente hondureño, depuesto el 28 de junio pasado. El pedido de Zelaya se dirigió a los países reunidos en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Esta reunión no difundió conclusiones, pero la OEA decidió no enviar observadores a los comicios hondureños. En este marco, Estados Unidos volvió a reconocer la vía electoral convocada por el régimen golpista. Requerimos cordialmente a los estados de los países de América a exhortar a sus representantes ante la Organización de Estados Americanos para que continúen defendiendo y sosteniendo los principios democráticos y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Cuando uno de nuestros estados sufre un agravio, lo sufrimos todos los países de América. Y cada vez que se derroca un gobierno electo por el pueblo de América, la violencia y el terrorismo nos gana una batalla. Manuel Zelaya, presidente hondureño. El golpismo en el poder ha mantenido la convocatoria electoral pese al fracaso de las negociaciones mantenidas con representantes del gobierno constitucional depuesto. El presidente golpista, Roberto Micheletti, anunció que se ausentará del ejercicio de sus funciones públicas entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Mi propósito con esta medida es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en el proceso electoral y no en la crisis política. Mi actuación debe interpretarse como un signo de fortaleza y confianza total e incuestionable. Roberto Micheletti, presidente de facto hondureño. Alrededor de 20 candidatos interpusieron su renuncia irrevocable a participar de los comicios ante el Tribunal Supremo Electoral durante los últimos días. Las elecciones del domingo tendrán lugar en medio de una gran militarización con el despliegue de 31.000 soldados y policías. Lo que el señor Micheletti ha hecho es una confesión de lo que la mancha significa para la democracia, no solo su presencia, sino que específicamente el burdo golpe de Estado que dio en nuestro país. Él no ha renunciado, esa información es falsa. Lo que pidió era un permiso de una semana, y realmente lo que hace es presentar una posición falsa y fingir un retiro que se convierte en un burdo truco, en un truco burdo de ofensa a la democracia hondureña y a la comunidad internacional, al pretender con una maniobra de un permiso de una semana querer que la sociedad entera sea engañada. Eso es lo que ha pasado. Manuel Zelaya Rosales, en respuesta a la decisión de Micheletti. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras denunció que el régimen golpista planea una fuerte represión para el día de las elecciones. A ello se suma que el Canal 36 fue cerrado nuevamente por el régimen de facto. Debe recordarse que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras informó sobre 21 asesinatos a integrantes de la resistencia desde el 28 de junio pasado. También registró torturas, acusaciones de sedición y atentados contra organizaciones sociales. Señor presidente Obama, cada vez que se derroca un gobierno legítimamente electo en América, la violencia y el terrorismo nos gana una batalla y la democracia sufre una derrota. Todavía nos resistimos a creer que este golpe de Estado militar en ejecución en Honduras es ya el nuevo terrorismo de Estado del siglo XXI, que será así el futuro para América Latina que usted nos habló en Trinidad y Tobago. Estamos firmes, decididos a luchar por nuestra democracia, ocultar la verdad. Y cuando un pueblo se decide a luchar pacíficamente por sus ideas, no hay arma, no hay ejército ni maniobra capaz de detenerlo. Lectura de Manuel Zelaya de la carta enviada al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El próximo domingo 29 de noviembre habrá elecciones en Honduras. Se trata de un proceso electoral convocado por el régimen golpista sin acuerdo político con el gobierno constitucional depuesto de Manuel Zelaya. solo en tu camino seré para ti el destino. Donde quiera que vaya voy. Donde tú estés, ahí estoy. Te seguiré hasta el abismo. Por ti tanto mi cariño, que ante nada me detengo, aunque la vida que tengo se termine ahorita mismo. Ay, amada mía, se termine ahorita mismo. Si me dejas de querer, o me niegas tu cariño. Oye bien lo que te digo. Ante nada me detengo, que la vida que tengo se termine ahorita mismo. Ay, amada mía, se termine ahorita mismo. Bueno, y escucharemos a continuación la cobertura especial elaborada por la agencia Pulsar y Democracy Now. Y queríamos enviar saludos en especial a María Eva Blota del equipo de Democracy Now en español, que nos envió el audio que escucharemos a continuación. ¿Qué tal, presidente Celaya? Buenas tardes. Tenemos las últimas novedades aquí de la situación electoral en Honduras. Hablan de por lo menos 100 candidatos que han renunciado a sus candidaturas y además del asesinato de una de las personas que forma parte de la resistencia. Queríamos consultarle en ese sentido cuál es su evaluación de este proceso electoral convocado por el régimen de facto. Las elecciones, cuando se desarrollan bajo represión, sin libertad, sin igualdad y sin transparencia, no son una respuesta a los problemas de Honduras, sino que lo único que hacen es confirmar la existencia de un Estado ilegal y reafirman la dictadura militar que se estableció. ¿Cómo observa, se está realizando este boicot que ha llamado tanto la resistencia como usted hacia las elecciones ilegales del gobierno golpista? Nosotros vamos a impugnar legalmente las elecciones porque se están desarrollando con un juicio de origen que la dictadura que violó la ley es la que garantiza ahora la ley de Honduras. Respecto, señor Celaya, del cambio de posición de Estados Unidos, ¿a qué atribuye este cambio de posición respecto del proceso electoral? Bueno, esto es para tratar de fortalecer al señor Micheletti y apoyar al señor Micheletti en su estrategia, en el cambio de la política exterior norteamericana frente a la democracia y en la violación a la Carta Democrática de Europa. Entonces, señor Celaya, buenas tardes, soy María Eva Blota de Democracy Now en español. ¿Cuál es su respuesta a las declaraciones del subsecretario de Asuntos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, a las declaraciones que hizo en el marco de la OEA? Él ha dicho que las elecciones son insuficientes y ha utilizado ese término para calificar las elecciones. ¿Cuáles serían los pasos que se pueden llegar a tomar para resolver la crisis de ahora en más? Cuando se ha roto el Estado de Derecho y la Constitución, es necesario establecer una nueva Constitución que exista el rechazo a la única oportunidad que tenía el régimen de facto, y era con un acuerdo político legitimar la solución de los problemas de Honduras. Señor Celaya, la consulta es respecto de su visión sobre el significado, el mensaje que significa este tipo de elecciones en estas condiciones allí en Honduras, el mensaje para toda América Latina. Y hay que poner su parte en remojo porque ahora la política de la gran potencia americana ha cambiado los preceptos de democracia por los golpes de Estado. ¿Y cómo cree usted que esto repercute a nivel continental de acuerdo a los contextos que se están dando en los diferentes países de nuestra América? Simplemente el sistema occidental para sostener la democracia se ha venido abajo y ya no representa nada más que una una apariencia de los Estados Unidos y de la OEA hacia América. En este momento, la Carta Democrática de la OEA no está siendo respetada por los Estados Unidos. En ese sentido, ¿cuál espera usted debe ser, o al menos es su deseo, la posición del resto de los países de América Latina una vez que se concreten estas elecciones? Bueno, desconocerla o aceptarlo, porque el Estado, el que reconozca estas elecciones está aceptando el golpe de Estado como soluciones políticas. Además, el que reconozca elecciones bajo un Estado irregular, donde no hay un pacto social, es primera vez que sucede en América Latina. De todos los golpes de Estado en América Latina, siempre había un pacto social previo a convocar elecciones. Nos han llegado denuncias, señor presidente, de parte de los organismos de derechos humanos de allí, de Honduras, sobre un recrudecimiento de la represión, especialmente la jornada electoral prevista para el domingo próximo. ¿Tiene usted información allí sobre un posible recrudecimiento? Mire, aquí han habido cientos de personas asesinadas, miles de personas capturadas, y la prensa internacional no cubre la violación a los derechos humanos en Honduras. La prensa internacional está siendo manipulada, no hablo de todos, pero de una gran parte, por los intereses de las grandes transnacionales. También, y ya para ir terminando, señor presidente, ¿cuál es su estrategia de acción, al menos la que ha pensado en este momento, para el día después de las elecciones? Nosotros hemos impugnado las elecciones, vamos a luchar, uno, porque se anulen, dos, por retomar el Estado de Derecho de Honduras, y tres, continuar con los procesos de reforma del país. Presidente Zelaya, si el Congreso hondureño votara su restitución el día 2 de diciembre, como está planificado que ellos tengan el debate, ¿usted aceptaría, luego de realizar las elecciones, volver a la presidencia? El Congreso hondureño no tiene ninguna facultad para votar si no hay un acuerdo político, y el acuerdo político está roto. Muy bien, presidente. Solo una última reflexión. ¿Cómo cree o por qué motivos profundos políticos allí en Honduras se ha llegado a esta situación en el cual un golpe de Estado no reconoce un acuerdo político, mantiene a un presidente constitucionalmente elegido en una embajada y se producen, como usted ha dicho, cientos de asesinatos a personas que han decidido resistir y pedir la reconstitución democrática? ¿Cómo se ha llegado a esta situación y por qué? ¿Cuáles son los motivos de fondo? Por el fracaso del diálogo que se dio por el cambio de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el motivo, cree usted, en la política hondureña por el cual no han permitido a usted continuar con su mandato electoralmente reglamentado hasta el fin de su mandato? Para mantener los monopolios del combustible, los monopolios financieros y los monopolios de energía. Bueno, presidente Zelaya, no sé si quiere hacer una última reflexión o un último mensaje para nuestra audiencia. Bueno, agradecerle a ustedes su comunicación y decirles que mientras no defendamos los principios de la verdad, de la honestidad y del derecho, del derecho que tengan los pueblos de ser libres, las sociedades del mundo no van a poder gozar de paz ni de justicia. Que no es él, impaciente está la vida que lo mira con desdén y le hacen clan clan el corazón y le Continuamos navegando por nuestra América bonita, por Honduras, y queríamos comentarles que el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras declaró un toque de queda popular pacífico para este domingo 29 de noviembre. El objetivo es que el pueblo no salga a votar en las elecciones que se celebrarán bajo el régimen de facto. Ahora los invitamos a escuchar al dirigente de la resistencia, Rafael Alegría. Hemos llamado a un toque de queda popular, que significa que el pueblo y la gente se debe quedar en sus casas. Hay un ambiente de mucha violencia. Nosotros no queremos que se sigan asesinando, fracturando, lesionando al pueblo hondureño, a las personas, y por lo tanto creemos que no hay condiciones para salir a la calle y seguir a votar a este domingo. Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, no reconocerá las elecciones que se realizarán mañana en Honduras. Y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se pronunció ante la campaña mediática que algunos grupos mafiosos sostienen en Paraguay y alertó sobre la situación en Honduras. Escuchamos entonces al presidente paraguayo, Fernando Lugo. Vamos a valorar y acompañar a las voces que defienden la democracia, que se oponen a una interrupción del proceso constitucional, tal como proponen algunas penosas voces, dando incluso plazos o insinuando que el golpe criminal de Honduras se pueda repetir en Paraguay. Allí, en ese escenario en que confronta la democracia contra la barbarie, es que vamos a estar enfrentados seriamente. Allí donde la Constitución se enfrenta al golpismo regresivo y autoritario, del lugar donde nos puso el pueblo, no nos mueve sino el pueblo. paraguaya, prima lejana de Mangoré, que me estará queriendo decir la noche, que no lo sé, que me estará queriendo decir la noche, que no lo sé. Yo miro a mi guitarra, busco en las grietas del corazón, cómo estaré de solo, que estoy hablándole a una canción. Cómo estaré de solo, que estoy hablándole a una canción. Pasa un segundo, como pasa una página en blanco, que no estrené. Paso la vida buscando un verso que nunca encontraré. Paso la vida buscando un verso que nunca encontraré. Cuando me quede solo, varado y lejos del mar, yo sé que aunque no tenga nada, tendré a esta copla esperándome. Que aunque no tenga nada, tendré a esta copla esperándome. Abre tus brazos y suéltate el pelo, que vengo buscándote. Milonga paraguaya, prima lejana de Mangoré. Continuamos navegando por nuestra América bonita y en este caso nos vamos a Uruguay, ya que el jueves pasado se realizó el último acto previo a las elecciones de mañana, domingo, con un banderazo. Las redes del Frente Amplio de Uruguay realizaron el último de los 50 banderazos en 2 meses y medio. Una enorme multitud marchó y cantó. José Mujica saludó la llegada de la movilización y la recorrió de punta a punta en camioneta. Los frenteamplistas juntaron víveres y ropa para los evacuados por las inundaciones. La playa Ramírez, en toda su extensión de arena, quedó cubierta de gente y de banderas del Frente Amplio. Decenas de miles de personas y miles de vehículos se extendían por la Rambla hasta más allá de las canteras y casi hasta la Embajada de Estados Unidos. Y continúan llegando por cielo, mar y tierra uruguayos para elegir presidente. Se estima que serán unos 30.000 los uruguayos que llegarán del exterior. Los contingentes más numerosos llegan de Argentina, Brasil y Chile, pero también hay uruguayos que viajarán de España, Estados Unidos, México y Venezuela para votar esta segunda vuelta en el día de mañana. Tener todo el mundo quiere. que se fue. Una tía peluquera, una cuenta a fin de mes. Un paraguas que me solta, unas ganas que tirar. Una historia de marcianos y una caña de pescar. Que es el tiro borrego que no para, que no para de rocar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte, una niña familiar. Un padrino mentiroso que te lleva a debutar. Y una tía religiosa que no para de rezar. Que en la llaga se murió. Una historia de algún primo que no pudo ser campeón. Un amigo que hizo vida y dejó de charlar. Y un borracho viejo y chica loco de estirar. Y una cábala infalible que no para, que no para de fallar. La vecina que organiza la reunión de Tupperware. Un cuñado que se empeda y se viste de mujer. Nos abrimos carretas, un amor de carnaval. Noche de fracaso y una noche de galán. Y un patrón hijo de puta que no para de rogar. Medio trébol en un libro, un trofeo en un rincón. Varios ídolos caídos, una carta en un cajón. Un abrazo que no llega para aquel que ya no está. Una herida en el costado y una flor en el ojal. Y esa lágrima porfiada que no para de sangrar. Y ahora, Rodo, viajamos hacia México, ya que están celebrando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió la primera sentencia en los juicios contra el Estado de México por el homicidio de tres mujeres en los campos de algodón de Ciudad Juárez. Recordemos que el pasado 24 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este fallo histórico, que condena al Estado mexicano, se refiere a tres de los casi 400 casos de asesinatos de mujeres perpetrados a partir de la década del 90. Se trata de los asesinatos de Esmeralda, Claudia y Brenda, tres de las ocho mujeres encontradas sin vida el 6 y 7 de noviembre del 2001 en un campo algodonero. Estos casos se han constituido como emblemáticos por los altos grados de implicación criminal de agentes del Estado y por la cadena de complicidades que hacen evidente la responsabilidad del Estado en la impunidad de los hechos. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la primera por feminicidio, donde se plantean violaciones a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por este motivo, la sentencia tiene un impacto importante no solo en los casos de Ciudad Juárez, sino en el país y la región americana, ya que establece el primer antecedente de interpretación sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Para celebrar este fallo, se realizó un concierto por las mujeres de Juárez, donde la actriz mexicana Jesusa Rodríguez dijo lo siguiente. Lo mejor que le podía pasar a la cuestión de género es que se volviera irrelevante, que lográramos ser simplemente género humano, sin distinción, personas iguales, respetando nuestras diferencias. Y creo que para ello tenemos que generar nuevas generaciones que a su vez generen la regeneración del género humano. No más feminicidios, vivan los seres humanos. Cadena, cadena. ojos, ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento, tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra, yo lo tiro, yo lo tiro. Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer de Argentina destaca que durante los primeros 10 meses del año 2009 en Argentina asesinan una mujer cada 36 horas. El estudio se realizó a partir del relevamiento de los casos de asesinatos contra mujeres publicados en diarios y portales de noticias de todas las provincias. En total se registraron 204 feminicidios, de los cuales el 93% fueron imputados a algún conocido de la víctima. A la vez, casi en la mitad de los casos, los acusados fueron las parejas y las exparejas de las mujeres asesinadas. Distintas organizaciones de mujeres decidieron alzar una investigación sobre el tema, tomando los datos de los diarios, porque no existen estadísticas oficiales acerca del tema. La coordinadora de Indeso, Noemí Charotti, explicó a FM La Tribu qué se considera feminicidio. La escuchamos. Que consideramos feminicidio a todo aquel homicidio que ha sido cometido por el solo hecho de ser mujer, y que en general estos feminicidios están realizados por genocida de la víctima, pareja, expareja, novios, esposos, padres, hermanos, etcétera. Pero es por el solo hecho de ser mujer, es decir, nosotros tenemos en cuenta aquí aquellos homicidios que pueden suceder, por ejemplo, en un robo, y que hubiese sido hombre o mujer, lo hubiesen matado lo mismo. ¿Me entendés? Por razón del sexo. Y los feminicidios, los que están, nos están mostrando, es decir, son como una punta de iceberg, ¿no? Que solamente vos ves una sola puntita, pero lo que tenés que tener en cuenta es que por debajo lo que nos están mostrando es la gran problemática que estamos pasando las mujeres, que es la violencia por el solo hecho de ser en mujeres. Estamos en una sociedad que nos discrimina, una sociedad donde somos consideradas ciudadanas de segunda. Vamos a compartir con ustedes el resumen de noticias semanales a cargo de Farco. Informativo Farco. Nos vamos ahora a la ciudad de Santa Fe porque allí sigue el juicio a represores de la última dictadura. Van casi 3 meses de audiencia, pero en las últimas horas hubo un hecho llamativo, un secuestro de una persona a la que presuntamente confundieron con un ex policía que declaró recientemente en la causa. Para conocer qué está pasando en Santa Fe, saludamos a nuestro compañero Aldo Quiroz de FM Chalet. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, Pepe y compañero de todo el país. Sí, está en la última etapa de testimoniales, en los juicios orales que se sigue contra los represores en Santa Fe. Bien, como vos decías, se declaró días atrás un ex policía de apellido Cantelli, y bueno, el día después, un confuso hecho, secuestraron a una persona parecida y vecino de Cantelli. Esto ha originado, por supuesto, la preocupación del organismo de derechos humanos de Santa Fe por este hecho confuso, y que, bueno, se tendrá que verificar realmente la veracidad de este hecho. Estamos con Jorge Castro, que es uno de los integrantes de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, para que nos dé su punto de opinión sobre este tema. Jorge, ¿qué opinas sobre esta situación? En primer lugar, que el personaje al cual supuestamente se intenta secuestrar no es una persona, desde el punto de vista de la historia represiva de la ciudad de Santa Fe, ajeno a lo que fue la represión de los años 60, 70, si bien se tira un manto de legalidad en su accionar al destacar el accionar del ejército, y lo que no hace es descubrir a nadie. O sea, desde ese punto de vista es totalmente sospechable, y que está dentro de una operatoria que no es lo que perseguimos como siempre, que es la justicia y la verdad de lo que ocurrió. Él fue testigo de la parte acusada, de los acusados, y esto puede llegar a ser parte de un plan, una cuestión de confundir o realmente embarrar la cara, ¿cómo se dice? Mira, lo que ocurre es que la salida de la democracia argentina en el 83 y a lo largo de toda la historia hasta ahora, en la provincia y en la nación, se desarmó el aparato represivo. Y hubo una invertebración entre las autoridades que eran elegidas democráticamente y ese aparato represivo. Y a lo cual hoy Cantelli hace mención a un hecho, pero tratando de desenfocar, porque habla de la patota, no la identifica la patota, habla de Ramos y no lo identifica en qué posición o qué ocupó Ramos en los aspectos represivos, habla de militares y no identifica a nadie. Entonces es todo un humo que están tirando dentro del juicio para tratar de desenfocar hacia un hecho político que, si bien es real, o sea, hubo una vertebración de viejos represores en los gobiernos justicialistas, que eso es así, tanto Reutemann, Novay, como Reviglio, como Bernet, no hicieron nada en desarmar el aparato represivo que montaron los militares. La secretaria del empresario Mauricio Macri confirmó que envió por pedido del jefe de gobierno porteño un mail con lo que el cuñado de Macri debía declarar ante la justicia para desvincularlo del espionaje. Ana Moschini prestó testimonio ante el juez Norberto Yarvide y reconoció que Macri le dictó un mensaje y le ordenó enviárselo a su hermana Sandra, en el que decía que su marido debía retractarse y decir que nunca había vinculado al empresario con las escuchas ilegales de las que fue víctima. En Neuquén quedó confirmada la condena para el policía Darío Poblete por el asesinato del otro Carlos Fuente Alba. La sentencia a prisión perpetua fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia neuquino, que rechazó el recurso presentado por la defensa del policía. Luego de conocida la decisión, Sandra Rodríguez, viuda del trabajador de la educación, volvió a pedir que la justicia avance sobre el ex gobernador Jorge Sovich por haber ordenado la represión de aquel 4 de abril de 2007 y para que se siente un precedente para otros casos similares ocurridos en el país. Esto decía Sandra Rodríguez en declaraciones a nuestros compañeros de Radio Universidad Calf. Yo digo que dentro de la bandera de Carlos hoy se levantan muchas banderas que tienen que ver con todos los muertos en democracia. Nosotros sabemos lo que ha implicado los muertos del 2001, los que ha sido Costec y Santillán, digamos, y la cantidad desde Víctor Choque, ¿no? Y Teresa Rodríguez. Yo siempre los menciono en relación a que si podemos poner un cerco en todo esto y que este caso realmente sea testimonial en relación a que consigamos que de una vez por todas sean condenados los responsables políticos de estos asesinatos. En Formosa, el Estado se hará cargo de la empresa de energía provincial Edefor por el mal servicio que venía prestando el empresario Sergio Tasselli. El gobernador Gildo Infran decidió intervenir la compañía y ayer la medida fue avalada por la legislatura provincial. Entre las causas están los cortes prolongados del servicio, las variaciones en la tensión eléctrica provista a los hogares y también la falta de inversión. Los mismos argumentos usó el gobierno de Catamarca para quitarle a Tasselli la prestación del servicio eléctrico en esa provincia el año pasado. Algo similar ocurrió en su paso por los trenes de la zona metropolitana de Buenos Aires. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estás escuchando Radio Nautas. Hace 30 años que estamos esperando justicia. A exigirle a esta Corte Suprema y a todo el sistema judicial que despierte de su letargo y de una buena vez cumpla con este reclamo histórico del pueblo argentino, el fin de la impunidad. Mi hijo, ¿por qué tiene que estar preso? ¿Por qué tiene que hacer justicia? Se lo merecen porque hicieron tanto daño que la verdad que tendría, para que sea un poco de justicia, un poco no, para que sea justicia tiene que estar preso. Despertemos a la justicia, juicio y castigo ya. Porque sobre la impunidad no podemos construir el país que soñaron. Juicio y castigo a los genocidas. 24 de noviembre, comienza el juicio por el circuito represivo Atlético Banco Olimpo. Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Martes, 24 de noviembre, en los tribunales de Comodoro Pi. Nos ponemos toda la camiseta. Los juzga un tribunal, los condenamos todos. Mesa por el juicio y castigo. Hijos, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. www.hijos-mediocapital.org.ar. Salgamos a la calle todos a protestar. Falle la memoria, no debemos olvidar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no se debe olvidar. Comienzo del juicio oral donde una vez por todas queremos ver a los milicos presos con condenas fuertes, en cárcel común, perpetua y efectiva. Atlético, el banco, el Olimpo. Y el martes 24, la agrupación Hijos lanzó la campaña Ponete la camiseta por el juicio y castigo, y fue el preludio del inicio del juicio en el que se juzgará a represores de los ex centros clandestinos de detención y tortura, el Club Atlético, el Banco y el Olimpo, por la desaparición de 182 personas. El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica un mismo centro que fue cambiando de nombre y ubicación, pero no de detenidos y guardias. El circuito Atlético funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en autopista Richieri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba el Olimpo en La Carra y Ramón Falcón, que funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del primer cuerpo de ejército. La agrupación Hijos, acompañada por otras organizaciones, lanzó así su campaña repartiendo camisetas por juicio y castigo. Y ahora los invitamos a escuchar a Carlos Pisoni de la agrupación Hijos leyendo una carta para sus padres detenidos desaparecidos. A los que no pudieron venir, a todos los que están a cargo del escenario también, dirigentes de distintas organizaciones, está también Ángel Capa, está Anabel Cherubito, y un montón de personalidades que no pudieron estar de acá, pero que un aplauso para ellos. Como mi compañero Agustín, también soy querellante en el juicio y había preparado algo para leerles, que también se lo dedico a los compañeros que están acá abajo, que también son querellantes, y va para ellos también. Mi nombre es Carlos Pisón y soy de la agrupación Hijo. ¡Vamos, Carlito! Le escribí una carta a mis papás que están desaparecidos y que son uno de los dos, son dos casos que justamente por los cuales van a ser juzgados los 15 represores que hoy tenemos en el banquillo. Queridos viejos, les escribo esta carta porque finalmente, y después de 32 años de su desaparición, llegó el momento de la justicia. Hoy, 24 de noviembre del 2009, se inicia el juicio contra los genocidas. Esos mismos que entraron en el departamento donde vivían en Almagro, en la calle Mármol, el 5 de agosto del 77. Seguro reconozcan a alguno de ellos, pero solo cuando el Tribunal 2 rompa la impunidad y nos deje una vez por todas mostrarle sus rostros a la sociedad. Creo que reconocerán a quienes los secuestraron y los llevaron al centro de detención clandestino y tortura del Club Atlético, ahí en Paseo Colón y Cochabamba. Sí, viejo, era a dos cuadras de la Facultad de Ingeniería donde estudiabas y militabas con tus compañeros de la Juventud Universitaria Peronista. Yo creo que se van a acordar de esos rostros. Viejo, seguro te acordarás cuando te defendiste, esposado y tabicado, y cagaste a patadas a ese represor que te llevaba a las celdas. Vieja, creo que nunca podrás olvidarte de esos rostros que te torturaron hasta el hartazgo preguntándote por tu militancia a la Juventud Trabajadora Peronista del Banco Galicia. Son ellos, sí, y hoy están acá, sentados, esperando que les haya trocado un tribunal con el que puedan tener la suerte que tuvieron estos 33 años, ser impunes. ¿Sabés, Rolly? ¿Sabés, Irene, que en estos 33 años no paramos? Sé que lo saben. Rolly, vos habrás visto a tu vieja Feli recorrer oficinas, tribunales, consulados, iglesias, en fin, todo buscándote. Irene, vos también seguro estarás orgullosa de la vieja que te tocó, y habrás visto cómo Aurora se puso el pañuelo y gastó sus zapatos en la ronda de Plaza de Mayo con las madres, y recorrió el mundo pidiendo memoria, verdad y justicia. También seguro que vieron a sus familiares, amigos y compañeros en las marchas, y en los homenajes que les hicieron. Y me imagino sintieron también el llanto y la desesperanza cuando una multitud se iba acongojada al recibir los decretos de indulto. ¿Me vieron los escraches? Hicimos más de 100 en Hijos. así que creo que sí. Además hice todo lo posible para que me vean y subieron una grúa para leer el discurso a Videla en su guarida del quinto piso. Ahí sí me vieron, ¿no? Brindaron con nosotros en el Congreso el día que se anularon las leyes de impunidad. Yo levanté una copa por ustedes y por todos sus compañeros. ¿Qué diferencia, viejos? Cuando hay voluntad política, las riendas del país van tomando otro color. Les quiero decir que hoy solo tenemos a 15 responsables en el banquillo, la mayoría integrantes de la Policía Federal Argentina. Todos sabemos que los grupos de tareas que participan en el secuestro, tortura y desaparición de miles de compañeros en los tres centros clandestinos son muchos más. Viejos, nos cansamos de pedirle al Estado que aporte más información. El Estado debe abrir todos los archivos definitivamente. ¿Qué pasa que la Policía Federal Argentina no abrió sus archivos de la dictadura? ¿No serán tiempos institucionales de decir la verdad para avanzar como país con un futuro democrático? Y también nos cansamos de reclamar al Poder Judicial. La justicia debe investigar a fondo cada caso y enjuiciar a la totalidad de los represores, con condenas ejemplares y en cárceles comunes. Y hoy, más allá de tener a la mano de obra ejecutora del banquillo, nos encontramos con los grandes ausentes. Y ustedes, papás, saben quiénes son, porque lucharon contra ellos. Los grandes grupos económicos, ideólogos y beneficiarios de las políticas neoliberales del terrorismo de Estado. Por ellos vamos, por ellos estamos yendo, de a poco. ¿Estás nervioso? Qué satisfacción estar acá hoy, queridos viejos. Cuánto nos hace falta alcanzar la justicia, no solo a nosotros como víctimas, sino a nuestra patria y a nuestro pueblo. Qué alegría, viejos, saber que van cayendo las condenas a los genocidas. Qué felicidad cada vez que nos encontramos a nuestros hermanos apropiados. ¿Se acuerdan de la pareja Pedro Sandoval y Liliana Fontana que estaba embarazada en el Atlético con ustedes? Bueno, después de 31 años encontramos a su hijo, que estaba apropiado por un milico. Se llama Alejandro y hoy también está acá con nosotros. ¿Vieron que es posible solo estar un poco más? Hoy, queridos viejos, son tiempos de cambio en Latinoamérica. Muchas de las batallas por las que luchaban las vamos ganando. Y estas batallas marcan la historia también. Pero falta y mucho, y seguimos y vamos a seguir. Por ustedes, por nosotros y por todos los que vienen. Y por eso hoy, como siempre, nos ponemos la camiseta. Compañeros, nos ponemos todo en la camiseta por el juicio y castigo por toda esta lucha. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias, que está lleno de rostros nuestro amor, que está lleno de sangre. nuestra luz de las cenizas. Lágrimas de amor y de injusticia. Y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria. Soy esta historia. Entre los presentes en los tribunales de Comodoro Py, los radionautas, nos encontramos con el director técnico Ángel Capa y con Julio y Claudio Morresi. El apellido Morrese suena familiar para cualquiera que le guste el fútbol. Claudio Morresi jugó en Huracán, en Vélez y en aquel River del Bambino que se ganó todas las copas, ¿se acuerdan? Claudio es el hermano menor de Norberto, que tenía 17 años cuando fue detenido desaparecido en el año 1976 junto a otro compañero cuando llevaban ejemplares de la Evita Montonera a la parroquia de la Villa donde desarrollaban su militancia. La Evita Montonera era una revista que pocos días antes también se vendía en los kioscos. Julio Morresi, padre de Norberto y Claudio, hace 33 años que acompaña la lucha inclaudicable por verdad y justicia. Desde ese año 76, cuando la dictadura cambió todo en el hogar de los Morresi. Uno de los tantos hogares donde el fútbol y la política eran temas de largas sobremesas. Ahora los invitamos a escuchar el testimonio de Claudio Morresi y a continuación el de Aurora, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, estamos acá presentes en otro juicio más. Por supuesto, esto empezó hace mucho tiempo y seguimos estando porque entendemos que hasta que el último genocida no esté en el lugar que se merece, que es en una cárcel común, la lucha de todo el pueblo argentino tendrá el verdadero final que se merece. Y que nunca hay un final, porque siempre hay un final y un principio, así que trabajando para que estos asesinos cumplan condena y también trabajando para que los ideales de tanta gente que ellos asesinaron, que no eran nada más ni nada menos que nuestro pueblo fuera más digno y más feliz, pueda cumplirse y vivamos en una Argentina con sus asesinos presos y con la búsqueda de la felicidad y la dignidad de nuestro pueblo. Agradezco la invitación de este grupo, porque siempre agradecemos los grupos que se acercan para recordar las matanzas, el genocidio, el secuestro de chicos. Así que para mí es muy valioso que me hagan conocer a toda esta gente que lucha del grupo Don Orione. Bueno, siempre agradecemos, siempre, porque todo el pueblo tiene que saber que esta desgracia que nos pasó hace más de 30 años no está todavía completa hasta que no se juzgue a los malditos genocidas. Así que ese secreto de los archivos ya es hora de que se abran. Es lo que pedimos nosotras, y la cárcel perpetua para todos los genocidas. Todos acá para decirle a la justicia, a ver si se despierta, a ver si se pone a la altura de las circunstancias y le da cadena perpetua a todos los milicos genocidas. No vamos a dar ni un paso atrás, ni uno, compañeros, hasta que todos los responsables del genocidio puedan dar cuenta ante la justicia. Los Macri, los Fortabat, todos Pero me chingaron con este genocidio, que nos dejaron viviendo. Rodeado de sangre, de hambre y de injusticia, con todos nosotros, con los que vendrán, vamos a seguir luchando, compañeros. Gracias. De Argentina, está juntando a la genocida. Digo que no me atreverá, me dijo que era la miseria. Bueno, yo soy Juan Cabandier, estoy acá en las puertas de Comodoro Py porque decidimos juntarnos a propósito de que hoy comienza el juicio hacia los responsables, los que torturaron en el centro clandestino atlético, en el banco y en el Olimpo. Tres centros clandestinos de detención donde pasaron muchas personas que hoy están desaparecidas, muchos compañeros y dispuestos acá a exigir que la justicia trabaje con ahínco y que finalmente condene con todo el peso de la ley como se merecen aquellos que han detentado contra el poder democrático y que incluso han propiciado la desaparición por esas personas. Bueno, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y acá estamos como siempre apoyando primero este día que considero que es un día histórico, de los tantos días que estamos viviendo las madres, que podemos compartir, que no pensábamos sinceramente que iban a llegar esta mega causa tan, tan importante como es por fin los juicios contra por los responsables de los centros clandestinos, ¿no es cierto? Realmente, por otro lado, apoyando esa creatividad que tienen los hijos, la agrupación Hijos, que en este caso han hecho camisetas, como las estarás viendo, donde dice: yo me pongo la camiseta, juicio y castigo, mesa por el juicio y castigo, Hijos. Bueno, realmente son jóvenes, son los que vienen atrás, los que vienen empujando, ¿no? Así que para nosotros es una maravilla y además con mucha creatividad. Bueno, como te digo, esto realmente es importante, están acá, estamos acá en la puerta de Comodoro Py, a la 1:30 va a empezar el juicio y va a ser como tantas veces nos ha ocurrido cuando los vemos sentados, ya personas mayores, que parecen unos abuelitos amorosos con todo lo que tienen, no sobre su conciencia, porque no tienen conciencia, sobre sus espaldas, todos los crímenes, todos los delitos de lesa humanidad que han cometido estos genocidas. Pero les llegó el día. O sea, esa justicia legal, jamás justicia por mano propia. La justicia les llegó. Y eso sí, exigimos, por supuesto, cárcel común y perpetua. Así que acá estamos. Es un día glorioso, sinceramente. A las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción. A las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El

Hay que luchar contra la larva en prolijando los lugares donde se cría el mosquito, que no son las aguas servidas ni las crecidas del río, ya que el Aedes se cría en agua limpia, básicamente agua de lluvia, y es un mosquito ligeramente cómodo, que está en el domicilio, no vive en lugares donde tiene que competir con biodiversidad, ni en acequias donde compite con el sapo o con los peces. El Aedes es como una mascota, ya que se cría dentro de la casa, y es muy importante entender que no se deben dejar lugares propicios para su crianza. El Aedes vuela entre 200 y 500 metros en toda su vida, por eso basta con emprolijar nuestro entorno. Muchas personas piensan que la lucha contra el dengue se da con la fumigación, pero la verdad es que la fumigación solo sirve cuando ya hay enfermos, es decir, cuando hay virus y hay mosquitos. Se fumiga alrededor del paciente con el virus, lo que se llama un bloqueo de foco, pero mientras no haya dengue, no hay que fumigar. Aparte, la fumigación solo dura 4 horas. Y es importante destacar también el papel que vienen cumpliendo los agentes sanitarios. Y por último, recordemos que es fundamental el compromiso de todos nosotros para protegernos del dengue, y es imperioso controlar nuestro entorno, nuestra casa y nuestro barrio. En estos casos, educarnos es sin duda alguna cuidarnos. De eso se trata. Los panaderos que van de vuelo son el anzuelo de un dios. Al de la mano son como hermanos, son artesanos de amor. Predestinados seres alados con su mandado precoz. Llevan recados bien amasados por todos lados de hados. Panaderos altos del suelo se inventan celos del sol. Llevan premura en su hermosura llevan ternura hacia vos. Predestinados seres alados con su mandado precoz. Llevan recados bien amasados por todos lados de hados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchamos al músico uruguayo Jorge Nasser interpretando su tema Dos Panaderos junto con Teresa Parodi. Y ahora escucharemos el segundo resumen semanal de noticias elaborado por la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Informativo Falco. Unas 10.000 personas siguen evacuadas en el litoral del país por las intensas lluvias que provocaron inundación en varias ciudades y poblados de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. Para esta mañana sigue vigente la alerta meteorológica en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, entre otras provincias. Pero nos vamos a Chaco porque allí a la sequía sobrevino la inundación. Pero es solo la lluvia, ¿qué es lo que las cámaras de los multimedios no están mostrando o no están diciendo? Nos informa nuestro compañero Jorge Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular en la ciudad de Resistencia. Como una gigantesca palangana, la ciudad de Resistencia se inundó con los 150 milímetros caídos en la madrugada del martes pasado, provocando la evacuación de unas 3.000 personas albergadas hoy en 23 escuelas. Es verdad que las más afectadas fueron las 750 familias que viven en el cordón de asentamientos que rodea a la ciudad de Resistencia, y esto fue registrado ampliamente por los medios nacionales. Lo que poco informan estos medios es que precisamente estos asentamientos son consecuencia de un modelo de agricultura basado en monocultivos para la exportación, como por ejemplo la soja, que viene arrasando con los montes, avanzando sobre las tierras y expulsando a miles de familias campesinas a buscar refugio en estos asentamientos de las capitales, sin desagüe, sin agua, sin cloacas, sin trabajo digno. Las inundaciones y sequías son verdad y a la vez consecuencia de este sistema de agricultura que produce grandes ingresos para unos pocos pules de siembra y para las arcas del Estado, a costa de la destrucción de los recursos naturales de nuestra región. Sin el monte no hay regulación del clima ni amortiguación de las inundaciones, no hay cobertura de suelos y el desierto y la sequía avanzan, empujando a la pobreza a miles de chaqueños que hoy terminan hacinados en los galpones y albergues de esta ciudad capital. El Senado Nacional dio media sanción al proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. El nuevo régimen penal juvenil pasó ahora a la Cámara de Diputados y, de aprobarse allí, convertirse en ley, posiblemente el año que viene, permitirá enviar a prisión a chicos de entre 14 y 18 años. El proyecto está aprobado en general desde julio, pero recién anoche fue votado en particular en el Senado. Organizaciones sociales se movilizaron hasta el Congreso para rechazar este proyecto. Nuestros compañeros de FM La Posta de Moreno hablaron con Rosario Asperue del Foro por los Derechos de la Niñez, Infancia y Adolescencia. Nos enteramos que lo iban a tratar hoy, no salió prácticamente ningún medio, no nos confirmaban la versión, la verdad que se hizo muy, de una manera muy escondida. Empezamos a hacer la convocatoria, hoy se juntaron alrededor de 1.000 personas, entre ellos niños, la mayoría niños, y fue una convocatoria que se hizo en horas. Así todo, nos confirman que lo van a aprobar igual, porque son unos cobardes. No, ninguno tiene las bolas de salir a ver qué está pasando con los chicos y cómo bailaron, cómo cantaron, y como uno de ellos, chiquitito, adelante de la policía, dijo: nos quieren culpar porque nosotros afanamos y nos mandan a afanar ellos, y ellos son los fuman pacos, así de contundente delante de la cana. Así que nos vamos con un sabor muy amargo, pero no sin haber presentado batalla, y la vamos a dar y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no se apruebe el diputado. Por su parte, el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, opinó en contra de la baja de la edad de imputabilidad y aclaró que es mínimo el número de homicidios cometidos por menores. Zaffaroni opinó en el diario porteño Ámbito Financiero que los medios fabrican una realidad de inseguridad y dijo que si todo el mundo me dice que el principal enemigo que tenemos son los menores y las 24 horas me están diciendo eso, yo me lo creo. Los jubilados nacionales que ganen hasta 1.500 pesos por mes recibirán en diciembre una suma extra de entre 200 y 350 pesos por única vez. Los que cobran la mínima recibirán 350 pesos. Los que cobran hasta 1.000 pesos recibirán 325. Los que perciben entre 1.000 y 1.200 cobrarán 275 pesos extra. Los que cobran entre 1.200 y 1.300 pesos por mes recibirán 250 pesos. Para jubilaciones de entre 1.300 y 1.400 pesos, la suma extra será de 225 pesos. Y los de hasta 1.500 pesos recibirán 200 pesos extra. En Santa Fe comenzó hoy el primer juicio por trata de personas en el país. En el banquillo está una mujer de 55 años que está acusada de captar mediante engaño a jóvenes mujeres para entregarlas a una red de explotación sexual que operaba en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no hay otras personas sometidas en este juicio. Las audiencias no son públicas, declararán unos 20 testigos y se espera que la sentencia se conozca pasado mañana viernes. Recordemos que desde abril del año 2008 la trata de personas está tipificada por ley como delito federal. Les contamos que la justicia condenó a la cadena de electrodomésticos Red Megatone por cobrar intereses abusivos en sus ventas en cuotas. Fue en la localidad bonaerense de Azul, donde los jueces de la Cámara de lo Civil y Comercial determinaron que la empresa vendió una heladera y una cocina, cuyo precio de contado era de 2.300 pesos, con el 82% anual de interés, algo así como 5.000 pesos de intereses y más de 7.000 pesos en total. A las pocas horas de la compra, el cliente se arrepintió y pretendió pagar al contado, pero la empresa se negó, violando la ley de defensa del consumidor. El cliente entonces depositó el dinero de contado en una escribanía e inició el juicio. El tribunal dio por pagada la heladera y la cocina y condenó a Red Megatone a pagar las costas del juicio. creo que queríamos destacar la importancia de la medida llevada adelante por el Gobierno Nacional, que extiende la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados, ya que es una iniciativa de reconocimiento de derechos económicos y sociales a este universo de la población. Hasta ahora solo los trabajadores en relación de dependencia tenían el beneficio de cobrar asignaciones familiares. Los otros quedaban excluidos del sistema de seguridad social al no ser reconocidos como sujetos de derechos sociales en el mercado laboral. La universalización de la asignación familiar por hijo es una confirmación y un reconocimiento de la calidad de trabajadores, a pesar de no estar en la formalidad, además de constituir una reparación social a este sector tan castigado. Quiero que se llame candombe, quiero que te haga vibrar. Quiero que no le pongas nombre, que sea simplemente un candombe y que te dejes llevar. Elegiste esta ciudad, la quieres como el que más. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Quiero que no le pongas nombre, pero que igual sepas de dónde vienen mi voz a cantar. Quiero que no le pongas nombre, y si el cuerpo aún te responde, que lo salgas a bailar. Elegiste esta ciudad, elegiste de verdad, la querés como el tema. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Elegiste esta ciudad, paradita junto al mar. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Llegando al final del programa y recién escuchábamos a Dos Candombes Sin Nombre, interpretado por Jorge Nasser. Y bueno, y vamos terminando nuestro programa de hoy, aprovechando para agradecer la información y los comentarios que nos llegan al correo de Radionautas. Y la despedida va a estar a cargo de Boca Pusoto, un poco de humor en Radionautas. Y luego vendrá el tema de Minino Garay, este músico argentino, nacido en Córdoba y radicado en París. Y desde aquí les deseamos un buen fin de semana y los invitamos a reencontrarnos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Muy bien. La vida es un aprendizaje donde la última lección es la muerte. Esto decía Jorge Porcel en aquella legendaria película del año 75, Hay que comerse ese pan dulce, en donde se contaban las inquietantes reflexiones de un filósofo acerca del fenómeno de la experiencia. A través del film se profundizaba sobre formas en que el hombre acumula experiencia durante su vida sin lograr que finalmente pueda arribar a un estado de perfección. Y en la parte de la película donde Tristán se tropieza con un sándwich de viralesa y sin querer le toca una teta a Beatriz Sarlo, se destaca un diálogo: que la única manera de transmitir experiencia es a través de los consejos. Cuando un niño tiene una duda, que la vida pone en su camino, necesita los consejos de alguien que lo guíe a un feliz destino. Abuelo, abuelo, hoy estoy muy triste. Colegí un niño en la fila, ni me pegó. ¿Y vos qué hiciste? Le avisé a la señorita. Puto y buchón. Igual que tu hijo. Lo que tenés que hacer, y escucha bien este consejo, agarras una púa y se la clavas en la gamba. Vas a ver cómo no te jode más. Pero abuelo, mamá dice que si alguien me molesta enseguida le avisa a la maestra. Maestra, maestra es esta, y esta jubilada. Todos tenemos que tener un personaje en esta jungla. Y el personaje que más te conviene es el del loco trastornado. Hasta te vas a poder piroguear, menita, no por lindo, ojo, no te la crea, sino por loco y por miedo. Anda, anda, pelotudo. Gracias por tus consejos, abuelo. Los consejos del abuelo mierda. Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Un saber que aprende a todo niño. En su sueño de ser muy feliz. Los consejos del abuelo mierda. La ternura de un abuelo dándole la sabiduría de su experiencia a aquellos que recién se animan al camino de la vida. Abuelo, abuelo, la puerta de Don Irene está abierta. Puede entrar ahí. Avisemos a la policía. Te corto los huevitos, nene. La policía va a entrar y se van a llevar todos ellos. Anda, metete vos que sos chiquito. Llama a un par de pendejitos amigos, yo te hago la segunda. Sacale todo. Pero abuelo, no puedo hacer eso. Eso es robar. Robar, robar te roba el Estado. Salame. Tenés que tomar todo lo que puedas. Hay que constituirse en un guerrero que toma todo. Vamos, anda, anda. Pelotudo, anda. Gracias, abuelo, por tus consejos. Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Los consejos del abuelo mierda. Todos los días después de policías ejerciendo un torpe control social sobre clase baja para entretenimiento banal de burgueses en acción. Los consejos del abuelo mierda. Yeah. tropicales. Puede me llamarle música. Y usted te ha picado. El mundo cual será, una porquería, ya lo sé. Donde le estoy a poner. En el 510 y en el 2000 también. Pues oye mi papula. Que siempre ha habido chorros. Maquiavelo y estampado. De banda insolente ya no hay nadie quien lo niegue. Ni más revolcaos en un merengue. Y en el mismo lodo, todos, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro. La